La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 7 en punto de la mañana, tenemos 9,1 grado de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch. Vamos a alcanzar, según Bordonado, hoy 17 grados de máxima y tendremos intervalos puntuales de nubosidad. Hoy es jueves 10 de marzo y Elche sigue mirando con preocupación la evolución de la guerra en Ucrania y dando respuesta a las peticiones de ayuda del pueblo ucraniano, del que está escapando del país y del que resiste el asedio de las tropas rusas. Una ciudad, Mariupol, se ha convertido en el rostro del horror de esta guerra por el ataque ruso a un hospital materno-infantil ayer durante la tregua pactada, y donde miles de civiles están atrapados sin agua y sin luz. Ayer, más de 300 personas se concentraron aquí, en la Plaza de Baix, para pedir el fin de esta guerra. Guardaron 5 minutos de silencio que se terminaron con estos aplausos. Aplausos en apoyo al pueblo ucraniano. Un ejemplo de solidaridad es el que muestra Elche. Ayer salió una caravana humanitaria organizada por un grupo de empresarios ilicitanos para llevar alimentos, pero también para regresar con familias rescatadas que han logrado cruzar la frontera. Pues pasan 3 minutos de las 7 de la mañana y hoy en este programa les vamos a contar muchas noticias, como lo hemos dicho al principio. Esas más de 300 personas que se concentraron ayer por la tarde en la Plaza de Baix para solidarizarse con el pueblo ucraniano y para pedir el alto el fuego en un día en el que el mundo se encogió al ver ese ataque a un hospital materno-infantil de la ciudad de Mariupol, donde miles de civiles, cientos de miles de civiles, están atrapados sin luz y sin agua. También partieron ayer las primeras furgonetas repletas de productos para Ucrania. Esta caravana, organizada por un grupo de empresarios de Elche, llegará a la frontera de Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos que han podido salir con lo opuesto de su país, escapando del horror de la guerra, para acoger a mujeres embarazadas y niños con el fin de traerlos a Elche. Y a lo largo de 2022, la empresa mixta Highways de Elche va a destinar, lo dijo ayer, algo más de 2 millones de euros a una serie de infraestructuras del ciclo del agua, con las que hacer un uso más eficiente del agua, el ahorro de energía y también evitar inundaciones. Se renovarán pequeños tramos de colectores en Carrús, el Pla y el Centro, y se va a construir, dijeron, un tanque de tormentas en Arenales. Y las obras de reforma de la fachada de la discoteca Camelot en Blas Valero han sacado a la luz varios elementos originales de este edificio histórico, que a lo largo de un siglo ha tenido varios usos, siendo el más destacado el del cine Ideal. Y además, esta tarde a las 8, el empresario ilicitano Miguel Hernández presenta sus memorias en el Centro de Congresos. Fue conocido como el Marqués de Carrús porque en la década de los 70 amasó una fortuna fabricando zapatos y exportándolos a Estados Unidos gracias a su sociedad con los americanos. Una fortuna que comenzó a esfumarse cuando la sociedad americana terminó. Y Elche, pues quiere romper la maldición de los Cármenes. Va a visitar este sábado el territorio maldito para enfrentarse ante el Granada. El equipo ilicitano buscará la primera victoria de su historia en primera división ante el conjunto nazarí a domicilio. Francisco recupera a Gumbau, Palacios y Vigas para el partido y pierde a Pastore. Ya saben que está expulsado, castigado con 4 partidos por sanción. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegará. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ayer Elche guardó 5 minutos de silencio por las víctimas de la guerra de Ucrania, un silencio que acabó con este aplauso en apoyo al pueblo ucraniano que está sufriendo la destrucción y el horror de la guerra, en un día en el que nos encogimos de dolor por el ataque del ejército ruso a ese, pues a ese hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol durante el supuesto alto el fuego pactado entre Rusia y Ucrania, una ciudad donde sus civiles están atrapados sin agua y sin luz en pleno invierno. Elche pidió la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania y esta concentración fue convocada por el ayuntamiento para mostrar así la solidaridad con los cerca de 300 personas de Ucrania que están asentadas en Elche y que están pasando unos momentos terribles pensando en sus familias huyendo del país bajo las bombas y el fuego de los soldados rusos. También ayer por la mañana los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocaron concentraciones para pedir el fin de la guerra y en apoyo a Ucrania ante la sede de UGT en Elche. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. UGT y Comisiones Obreras se concentraron ayer de manera silenciosa frente a la sede del sindicato UGT en solidaridad con el pueblo ucraniano, pidiendo un alto al fuego y la inmediata retirada de las tropas rusas. También leyeron un manifiesto condenando la invasión rusa de Ucrania. Catalogaron la guerra como un cobarde e ilegítimo acto bélico, solidarizándose además con el pueblo ruso que reclama el fin de la guerra, manifestándose contra las actuaciones de su gobierno y que está siendo represaliado, detenido y encarcelado por ejercer derechos tan fundamentales como el de la libertad de opinión. Esta concentración no fue la única del día para apoyar al pueblo ucraniano. A las 8 de la tarde, la Plaza de Vais fue el lugar donde muchos ilicitanos mostraron su solidaridad con el pueblo ucraniano. 5 minutos de silencio para mostrar su afecto con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la invasión a Ucrania. Y ayer el alcalde volvió a agradecer esa ola de solidaridad de los ilicitanos, ya que en tan solo 3 días se consiguieron llenar varios camiones, trailers de alimentos, medicamentos y productos de higiene. Una ayuda que salió ayer hacia la Ciudad de la Luz, el centro logístico del gobierno valenciano, para enviar lo recogido aquí en Elche a Ucrania esta misma semana. Una ayuda que no cesa de prestarse, porque ayer además salió del Estadio Martínez Valero una caravana humanitaria con furgonetas hacia Polonia para entregar los productos de primera necesidad a los refugiados, a mujeres, mayores y niños que han escapado del país con lo opuesto y que después de huir de la guerra necesitan un refugio para ponerse a salvo del frío y la pobreza. Por eso esa caravana tiene intención de recoger a mujeres embarazadas, solas y niños para traerlos a Elche. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Ella estuvo con esos empresarios. Muy buenos días, Rosa. Así es, la gran noticia de que el pueblo ilicitano no tiene techo en solidaridad nos emociona, porque una vez más ha demostrado su alma altruista. Ayer, desde el Estadio Martínez Valero, empresarios ilicitanos partieron dirección a la frontera de Polonia con Ucrania en 7 furgonetas cargadas hasta arriba de productos de primera necesidad para poder ayudar al pueblo ucraniano. Y una vez estén allí y repartan todas estas donaciones, no regresarán solos, lo harán con el máximo número de mujeres embarazadas y niños y niñas para, una vez aquí en España, poder darles una vida digna en una casa de acogida hasta que cese la guerra. Se ha iniciado además un proceso de recogida de dinero que ha tenido hasta ahora una gran acogida por los ilicitanos y otras ciudades colindantes de la región, y el cual se va a utilizar para sufragar el gasto del largo viaje que realizarán los voluntarios ilicitanos y la manutención de todas las personas que consigan traer con ellos. Además, Ros, ayer pudimos hablar con Rafa Paredes y Claudio Gioia, que son quienes pusieron en marcha esta iniciativa, de la cual, pues, en esta casa también nos sentimos muy orgullosos. Pues sí, Yanire, de hecho tienes aquí las declaraciones de los dos empresarios que han organizado esa caravana humanitaria que partió ayer hacia Polonia. Los escuchamos. Primero a Rafa Paredes. Bueno, es una iniciativa totalmente privada y esto, bueno, pues nos juntamos dos amigos y dijimos, oye, pues vamos a fletar 2 furgonetas para ir a Ucrania, llevar alimentos y enseres, y recoger a las familias que podamos, ¿no? Al final, bueno, pues nuestros amigos querían cooperar y bueno, dijimos, oye, pues vamos a ponerlo en las redes sociales y, bueno, pues si la gente quiere ayudar y toda ayuda sea bienvenida, ¿no? Empezamos el jueves por la noche pensándolo, el viernes por la mañana conversando de ello, y fíjate que es miércoles por la mañana y estamos partiendo. Se ha hecho realidad, ahora yo hago un llamamiento porque lo que más nos importa es la seriedad en la acogida. No podemos estar con la sangre caliente y diciendo yo quiero una familia ucraniana en casa cuando no sabemos realmente de qué es lo que se trata. Son seres humanos que vienen de sufrir un tipo de vida y momentos que nosotros desconocemos. No podemos ni dimensionar qué es lo que esas personas sienten y cuánto están sufriendo. Hay quienes han hecho caminatas de más de 100 kilómetros para llegar a donde nosotros lo vamos a recoger. Bien, estas eran las declaraciones de los empresarios que han podido organizar esa caravana humanitaria que, como han comprobado, tiene intención de rescatar a familias que han huido del horror de la guerra, pero con seriedad y rigor. Y cambiamos de asunto, hablamos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, porque ya se ha puesto en marcha en Elche desde ayer miércoles con la adhesión de 215 municipios valencianos, lo que va a suponer que esos ayuntamientos dejarán de incoar los expedientes por infracción urbanística y serán los funcionarios de esta agencia valenciana los encargados de llevar a cabo la tramitación de las sanciones. El conseller del área recordó ayer que la ordenación del territorio es tarea de todos y es fundamental en la lucha contra el cambio climático y el avance hacia la sostenibilidad. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este acuerdo y la ubicación en Elche de este organismo que va a perseguir las ilegalidades en suelo no urbanizable y concienciar que nadie edifique sin licencia municipal. Y Elche sigue apostando por la renovación y transformación de la red de suministro de agua potable y de alcantarillado en barrios y pedanías. Ayer los representantes de la empresa mixta iWest de Elche hablaron de las inversiones para 2022. Nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Elche sigue apostando por la renovación y la transformación de la red de suministro de agua potable y de alcantarillado en barrios y en pedanías. A lo largo de 2022, iWest de Elche destinará algo más de 2 millones de euros a una serie de infraestructuras del ciclo del agua con las que hacer un uso más eficiente, el ahorro también de energía y evitar inundaciones. En las últimas semanas ya han comenzado los trabajos en la calle Olegario do Marco Seller y en la pedanía de La Olla. En breve arrancarán las obras de renovación de pequeños tramos de colectores en Carrús, El Pla y El Centro. También las obras en la calle Camilo Flammarion y en la zona de Federico García Lorca y Manuel Alcázar Mora. Además, llevará a cabo la construcción de un tanque de tormentas en la avenida Bartolomé de Tirajana. Pues escuchamos al concejal de mantenimiento, Héctor Díez, hablando precisamente ayer de esas inversiones. Y que también nos permitan que toda esa agua que utilizamos tenga una segunda vida y seamos capaces en mayor medida de canalizarlas hacia nuestras estaciones depuradoras. El propósito final no es otro que contribuir a que Elche esté mejor preparada para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que se nos presentan, que en muchos casos pasan por ser desafíos medioambientales con el cambio climático, pero también desafíos desde el punto de vista social con un recurso que es escaso, como es el agua. Y el gerente de iWest de Elche, Javier Prieto, concretó algo más sobre ese proyecto de construir el tanque de tormentas en Arenales. Lo que vamos a hacer es que al lado del bombeo existe actualmente un pequeño parque infantil y entonces en ese espacio del parque infantil la idea es construir un depósito antitormentas de 800 metros cúbicos de capacidad y a su vez vamos a llevar a cabo una pequeña extensión de red de pluviales sobre el propio paseo, la propia avenida, para recoger una parte de esas aguas de lluvia de tal forma que no se mezclen con el agua de alcantarillado, agua residual, y laminar un poco los caudales. Y con motivo del Día de la Mujer, de las Mujeres, la Coordinadora Feminista también ha organizado una nueva actividad, esta vez en colaboración con la Unión Ciclista Ilicitana. Se trata de la primera marcha ciclista por la igualdad, que va a partir el día 27 de marzo a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación. Ayer nos contaron más detalles de esta iniciativa Estefanía Bertomeu, de la Coordinadora Feminista, y Matías Rubio, de la Unión Ciclista Ilicitana. Los escuchamos. En este sentido, en el uso de la bicicleta, en España estamos muy por detrás de otros países en el que las mujeres utilizan este medio en torno al 50% de personas que se desplazan en bicicleta, y en España estamos sobre el 35%. De hecho, una de cada 10 personas en España no sabe montar en bici, y de ese porcentaje el 85% también son mujeres. Y esto a pesar de que la mujer siempre ha utilizado durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia la bici como un medio de desplazamiento, ya en hace años cuando se reivindicaba el voto femenino. Esto se hace como una fiesta en la cual invito a que participen todas las familias que quieran, porque va a ser un paseo muy bonito. Y en fin, una fiesta para la bici. Esperemos que haga buen día y podamos disfrutarlo todos. Esto está apto para todos los niveles, porque prácticamente es llano, o sea que no hay ninguna dificultad y vamos a ir a un ritmo de paseo, vamos, que un poquito más que andando, escaso. Esta marcha en bici será el 27 de marzo, pero tenemos algo más importante y es que casi 2.500 corredores van a participar este fin de semana, este domingo, en la media maratón. Y el Partido Popular va a celebrar también este fin de semana su asamblea local, será el sábado 12 de marzo, en la que Pablo Ruz va a renovar su mandato al frente del partido. Si recuerdan, este acto se suspendió el pasado mes de diciembre por la situación sanitaria y estaba previsto que viniese el entonces presidente nacional y amigo de Ruz, Pablo Casado. Finalmente, Casado no vendrá y el acto no será al aire libre, sino en la sede del partido. Para Ruz, este acto debe ser un ejercicio de reivindicación, pero también de esperanza e ilusión para proponer a la ciudad una alternativa real a 40 años de socialismo. Ruz estará acompañado por el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de la provincia, Toni Pérez. Y los problemas estructurales de la antigua discoteca Camelot en la calle Blas Valero, pues destaparon ayer varios elementos originales de este edificio. Las deficiencias en la fachada han llevado a un revestimiento de las cubiertas y esto a que hayan salido a la luz dos ventanas que estaban tapiadas por lo que era la fachada de la discoteca. Dos ventanas que han dado mucho de qué hablar, porque los ilicitanos se preguntan de dónde salen, si son creadas ahora o por qué están ahí después de tantos años tapadas. Y eso se lo preguntaban en las redes sociales ayer. La cátedra Pedro Ibarra fue quien dio respuestas. Las ventanas pertenecen a los antiguos cines Ideal, por lo que no, esas ventanas no son actuales. Elche llegó a ser la ciudad con más salas de cine en España, muy lejos de la realidad actual, cuando solo contamos con los cines del Centro Comercial de la Lluc y los Odeón. Los cines Ideal se inauguraron en 1930 como el primer cine de verano. Siguió proyectando películas hasta 1981, hasta que se convirtió en la discoteca Camelot y actualmente sigue cerrado. El destape de esas ventanas han sacado a la luz, 92 años después, la historia de este edificio. Y seguimos hablando de más patrimonio, si es que se les puede hablar así, se puede calificar así a unas cabinas, a las antiguas cabinas de teléfono, porque los móviles dejaron en desuso esas cabinas telefónicas. En Elche quedaban muy pocas, pero alguna que otra aún se mantenía. Se fueron quitando poco a poco, porque ya nadie acude a una para hacer una llamada. Pero todavía había una en la Glorieta y quedaba porque ayer mismo la quitaron. La cabina estaba ubicada en la misma corredora al inicio de la Glorieta. Su supresión, como parte del mobiliario urbano, elimina toda huella de lo que antes era hacer una llamada de teléfono. Y parte del Misteri d'Elche ha llegado a Jaca, la exposición fotográfica 5 siglos de la festa, 20 años de patrimonio inmaterial, ha aterrizado en la ciudad hermanada con Elche desde 1984. La muestra sobre el 20 aniversario del Misteri como patrimonio de la UNESCO se podrá visitar en la Plaza Viscós hasta el Domingo de Ramos. En 15 paneles se hace un viaje por la evolución de este drama sacro lírico. Estas eran las declaraciones de la concejal de Cultura, Marga Antón. Que se realizó con motivo del 20 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la mano del SCORS. La intención de traer esta exposición a Jaca es tener una representación de la festa en esta ciudad que está hermanada con Elche y también afianzar los vínculos que nos unen a Jaca, ya no solo desde la parte festiva, sino también desde la parte cultural. Y hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos se presentan las memorias del empresario ilicitano Miguel Hernández, escritas por él. Fue conocido como el Marqués de Carrús porque se hizo a sí mismo. De nacer en una casa humilde de Carrús llegó a amasar una fortuna. A vivir en el huerto de palmeras de la avenida de Candalix, en el chalet emblemático, con dos piscinas, una interior y otra exterior, con grifería bañada de oro. Miguel Hernández, a sus 87 años, ha mirado hacia atrás y en su autobiografía habla de su vida, de los lujos de los que llegó a disfrutar y de cómo su fortuna se perdió con la retirada de los americanos. Una parte importante porque cuando vinieron la empresa americana, que es una multinacional, y me eligió a mí como posible socio, pues algo vería que fuera interesante para ellos. Ellos ganaron mucho dinero. Una prueba es que en el libro, cuando hicieron sociedad Caresa conmigo, o yo con Caresa, las acciones de Caresa valían a $8 en Estados Unidos, y al año siguiente las acciones de Caresa llegaron a 20 dólares. Mi vida y mis empresas es el título del libro que presentará esta tarde a las 8 en el Centro de Congresos y que contará con el historiador y director de la cátedra Pedro Ibarra Miguel Ors y el empresario Joaquín Quiles. Y la Asociación de Belenistas de Elche recupera este fin de semana la entrega de los premios de sus concursos tradicionales de las pasadas Navidades, que no se pudieron entregar el 29 de diciembre por esa explosión de contagios debido a la variante Omicron que sufrimos. Ahora, con la desescalada, estamos recuperando la normalidad y la Asociación de Belenistas de Elche ha programado para este sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Congresos la entrega de los premios, diplomas y regalos a los más de medio centenar de participantes en el concurso de belenismo. El presidente de la asociación, José Pérez, ha destacado la ilusión con la que se va a retomar este acto. Nos quedamos, valga la expresión, a medias en Navidades. Sabemos la ilusión que tienen cualquier persona que después de haber hecho su Belén, que para él es una maravilla y para nosotros también, y que tiene un premio, el poder ir a recogerlo, pues era un acto muy bonito en el Gran Teatro. Este año no se pudo hacer y vamos a intentar darle pues la máxima, diríamos, brillantez, y lo vamos a hacer porque los niños, sobre todo, disfrutan, pero disfrutan un montón. Y cuando son las 7 y 26 minutos de la mañana, damos paso ya a esa información deportiva a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. ¿Cómo prepara el Elche su encuentro frente al Granada? Hola, buenos días. Granada y Elche se juegan algo más que 3 puntos por la permanencia en Primera División este sábado a las 4:15 en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde el Elche nunca ha conseguido vencer en las 12 ocasiones que se ha enfrentado al Granada a domicilio en Primera División, tanto en el viejo Los Cármenes como en el nuevo. De hecho, las últimas 3 visitas se saldaron con derrotas. Es un campo maldito que el conjunto ilicitano quiere profanar. Para ello, el técnico del Elche, Francisco, cuenta con 23 jugadores. La única baja es la de Pastore, que será baja para las próximas 4 jornadas. El futbolista argentino fue expulsado en el banquillo con roja directa en el encuentro ante el Barça, en el que insultó gravemente al árbitro Hernández Hernández. El colegiado canario reflejó en el acta que en el minuto 88 Pastore fue expulsado por dirigirse a él con el insulto típico de hijo de puntos suspensivos, siendo escuchado por el cuarto árbitro, un grave insulto que el comité de competición ha castigado con 4 partidos de sanción. El futbolista franjiverde, que ya de por sí está contando esta temporada con muy poca participación, se perderá los encuentros frente a Granada, Valencia, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Ayer Pastore, visiblemente afectado, publicó un mensaje en sus redes sociales para disculparse por lo sucedido y dijo: quiero expresar mis más sinceras disculpas. Mi reacción fue fruto de la tensión de un partido como el disputado. Nunca he protagonizado un episodio así. Quería mostrar mis disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, club y estamento arbitral, al que siempre he respetado y así seguirá siendo. Será la única baja, las altas, la vuelta de Gumbau, además de Palacios y Pedro Vigas, que ya están recuperados y entrenan con el equipo. Hoy será turno para hablar de Lucas Boyé, o para ser más exacto, será el argentino preseleccionado por primera vez con la selección argentina, será el que dé rueda de prensa por primera vez presencial en varios meses. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Pues bien por Pastore, hizo bien en disculparse porque los jugadores del Elche tienen que dar ejemplo. Y vamos ya, cuando faltan 2 minutos para las 7:30 de la mañana, vamos a conocer cuál va a ser el tiempo. Vicente Bordonado nos ha dicho a primera hora de esta mañana que alcanzaremos una máxima de 17 grados, pero sepamos si tendremos o no lluvias, porque vamos a tener cielos con intervalos puntuales de mucha nubosidad. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica, pero los modelos meteorológicos nos anuncian cambios importantes para la semana que viene. De momento, durante esta madrugada ya han llegado algunos intervalos de nubosidad que nos han dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 9 grados. En el sur del Camp de Elx, la temperatura ha bajado hasta los 7-8 grados. En Santa Pola, una mínima que ha rondado los 11 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, pero con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo a primeras y a últimas horas. Durante las horas centrales del día, ambiente mucho más soleado. Viento en calma por la mañana, por la tarde viento flojo de componente este. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 17-18 grados. Mañana viernes se aproximará y llegará por la tarde un sistema frontal de origen atlántico. Llegará desgastado en el último tramo o entrada a la noche, se podría escapar alguna gota. Temperaturas sin cambios significativos, similares a las de hoy. El sábado, entre frente y frente, tendremos predominio de cielos despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. El protagonista, el viento de moderado de noroeste, con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Esto hará que el sábado suban las temperaturas a valores en torno a los 19 grados. Y el domingo, de nuevo, llegará otro frente con abundante nubosidad. En el último tramo de la jornada se podría escapar alguna gota. Temperaturas a la baja en torno a los 17 grados. A partir del lunes y durante la semana que viene se descuelga una dana o gota fría que va a afectar a buena parte del territorio peninsular. Todavía hay incertidumbre, dependiendo de su trayectoria y posición final, nos va a afectar en mayor o menor medida. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 7:33 minutos de la mañana. Tenemos 9 grados de temperatura y antes de la primera de las entrevistas vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, José Pérez. Antes de escuchar la entrevista, vamos a despertarnos con la música de los 60, con este tema que fue número uno, con Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Pues con Nancy Sinatra nos hemos calzado las botas para seguir caminando, avanzando en este programa La Glorieta. Ahora vamos a conocer cómo están los ánimos en el seno de la gran familia de los belenistas de Elche, que tanta belleza nos regalan por Navidad. Este próximo sábado, a las 11 de la mañana, en el Centro de Congresos, la Asociación de Belenistas de Elche va a entregar los premios a todos los ganadores del concurso de belenismo del pasado mes de diciembre. Son galardones y premios que no se pudieron entregar por culpa de esa explosión de contagios que tuvimos de la variante Omicron de COVID. Pues bien, para hablar del acto y de cómo se está preparando, contamos con el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues ¿cómo están ustedes preparando el acto de entrega? Bueno, pues lo estamos preparando con mucha ilusión porque nos quedamos, valga la expresión, a medias en Navidades. Sabemos la ilusión que tienen cualquier persona que después de haber hecho su Belén, que para él es una maravilla y para nosotros también, y que tiene un premio, el poder ir a recogerlo, pues era un acto muy bonito en el Gran Teatro. Este año no se pudo hacer y vamos a intentar darle pues la máxima, diríamos, brillantez, y lo vamos a hacer porque los niños sobre todo disfrutan, pero disfrutan un montón. Pues sí, vamos a hablar precisamente de cuál fue la participación que hubo en el concurso de 2021. Supongo que bueno, no fue la misma que antes de la prepandemia. No, no fue la misma, pero estuvo bien, valga la expresión, estuvo bien. Se repartirán alrededor de unos 50 y algún premio, 52, 53 premios se van a repartir. Y, por supuesto, a todos los participantes, a todos los que han hecho su Belén, y que se llevaran su trofeo, en particular a los niños, tendremos unos obsequios para los niños, como siempre hemos hecho, y esperemos que lo pasen bien y que lo disfruten, que lo disfruten. El éxito está garantizado de asistencia, porque son 50 premios y regalos los que van a... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese...? Porque se necesita apoyo económico. ¿Es el ayuntamiento quien patrocina fundamentalmente Esto sí, fundamentalmente lo hacemos, como siempre lo hemos hecho, gracias a la... En primer lugar, gracias a todos los que han participado. Después, nosotros nos vamos, vemos, visitamos los belenes, los valoramos y después hacemos el acto. En el acto participa, por supuesto, el ayuntamiento, la concejalía de fiestas, que nos echa un cable tanto en el local como en algunas cosillas más. Y bueno, es un acto que pensamos que puede estar, pues eso, muy bien. Este año además hemos colocado un fotocall que nos han regalado, muy bonito, para que cada uno después de los premiados, con su trofeo o con el regalo que tengan, puedan hacerse libremente las fotos que crean oportunas. Y en la edición del año pasado hubo novedades, hubo más categorías. No, las categorías son las mismas. Hay que destacar esa categoría que hemos hecho de buscar al caganet, o sea, valga la expresión, que este año también se ha hecho y se dan tres premios. Las categorías son las mismas. Esa es una, pero después está el particulares, los monumentales, los colegios que participan en aulas y como colegio, y los de parroquias y entidades, iglesias o tiendas o algunas cosas de esas. En total, 50 y tantos. Con esta... Estamos muy bien, muy bien. Estamos contentos por el año que ha sido, es decir, claro. porque es un año que no ha sido normal, y esperemos que el año que viene, no lo sé si será normal, porque las circunstancias van por otro lado y no sabemos al final, pero pensamos que será por lo menos normal. Sí, vamos a pensar en que estamos recuperando la normalidad, exacto, la Asociación de Belenistas está recuperando la normalidad. Exacto. ¿Podrá 2022 el Belén volver a la glorieta? Esa es nuestra ilusión, porque a lo mejor este año existe la posibilidad de que sí, de que vaya a la glorieta, y en eso estamos luchando, y ya lo estamos haciendo, ¿eh? Ya estamos haciendo el Belén de este año, Llevamos ya un mes o por ahí trabajando en él, y bueno, ahora son 2 días a la semana, pero estamos ya trabajando y trabajando duro. Y además he visto este año a la gente, de verdad, pero os puedo decir, con tanta ilusión o más si cabe. Hay algún fichaje nuevo, ¿vale? Fichaje entre comillas, un par de personas que se han incorporado a trabajar con nosotros, dos o tres que están en perspectiva de ello, o sea que se ve ambiente propicio, de verdad. Pues si están ustedes movilizados ya, los belenistas, supongo que no habrán mirado hacia otro lado ante las llamadas de auxilio del pueblo ucraniano, ante esa ayuda humanitaria que se está entregando. Bueno, pues la verdad es que hasta este momento no hemos podido hacerlo, pero sí que lo vamos a hacer. Sí que yo sé que tanto a nivel particular nuestro como a través de alguna otra entidad estamos dispuestos y haremos por eso a echar, porque ahora lo que importa es ayudar a ese pueblo que lo está pasando tan mal, y si es un granito de arena, pues es un granito de arena. Y también, por último, el Museo del Belén. ¿Continúa abierto en 2022 con proyectos de futuro? Sí, el museo continúa abierto, y además ha tenido una afluencia el año pasado muy, muy, muy grande. Y la gente estamos muy, muy contentos y satisfechos con él. Este año también, por supuesto, habrá ahora en pasar Semana Santa, esperamos, hay un cambio de alguna de las cosas, y un proyecto que tenemos en marcha, si es posible, que hasta ahora se ha paralizado, era el museo para los niños. Pero claro, con todo esto de la pandemia hemos tenido que tal, y las mascarillas y las tal y todo esto, pues de momento lo está paralizado. Pero hay un proyecto muy bonito que, si esto mejora un poco, se podría realizar para el tema de los niños. Pues ese proyecto lo retomaremos en las próximas entrevistas. José Pérez, muchísimas gracias por seguir manteniendo vivo esto del asociacionismo belenista en Elche, de mantener ese trabajo, ese esfuerzo y esa dedicación que siempre tiene frutos que brillan, y es ese Belén monumental que vemos cada Navidad aquí en Elche. Bueno, pues muchas gracias a todos, y en particular a los medios y a ti, porque siempre estás con nosotros buscando la actualidad del momento y echándonos un cable cada vez que lo hemos necesitado. Gracias a toda la gente que ha participado, y gracias a los medios de comunicación, pero en especial a ti. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Haz una ruta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. 8 menos cuarto de la mañana y vamos a dar un repaso a los titulares de nuestro relato informativo de este jueves 10 de marzo. Hemos comenzado hablando de esas más de 300 personas que se concentraron ayer por la tarde. Estos fueron los aplausos que rompieron esos 5 minutos de silencio en apoyo al pueblo ucraniano. Se solidarizaron con Ucrania y pidieron el alto el fuego. En un día en el que el mundo se encogió al ver ese ataque a un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol, donde cientos de civiles están atrapados sin luz y sin agua. Y ayer salieron las primeras furgonetas repletas de productos para Ucrania. Esta caravana, organizada por un grupo de empresarios de Elche, llegará a la frontera de Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos que han podido salir con lo opuesto de su país, escapando del horror de la guerra, para acoger a mujeres embarazadas y niños con el fin de traerlos a Elche, a familias de acogida donde protegerlos del hambre y del frío. También les hemos contado que a lo largo de este año la empresa mixta iWest de Elche va a destinar, lo dijeron ayer sus representantes, algo más de 2 millones de euros a una serie de infraestructuras del ciclo del agua con las que hacer un uso más eficiente, ahorro de energía y también evitar inundaciones. Se van a renovar pequeños tramos de colectores en Carrús, el Pla y el Centro, y se va a construir un tanque de tormentas en Arenales, inundaciones que podrían llegar a partir de la próxima semana. Lo ha dicho Vicente Bordanado en su previsión meteorológica. Tenemos Dana a partir del lunes y tendremos precipitaciones, puede que sean débiles, tanto mañana como el domingo. Y también les hemos contado que las obras de reforma de la fachada de la antigua discoteca Camelote en Blas Valero sacaron a la luz varios elementos originales de este edificio ya histórico, que a lo largo de un siglo, de casi un siglo, ha tenido varios usos, siendo el más destacado el del cine ideal. Y hoy el empresario ilicitano Miguel Hernández presenta sus memorias en el Centro de Congresos. Su vida es parte de la historia de la industria zapatera de este municipio. Fue conocido como el Marqués de Carrús porque en la década de los 70 amasó una fortuna fabricando zapatos y exportándolos a Estados Unidos, gracias a su sociedad con los americanos, una fortuna que comenzó a esfumarse cuando la sociedad americana terminó. Y en el capítulo deportivo les hemos dicho que el Elche visita este sábado un territorio maldito, Granada. El equipo ilicitano buscará la primera victoria de su historia en primera ante el conjunto nazarí a domicilio. Francisco recupera a Gumbau, Palacios y Vigas para el partido y pierde a Pastore, castigado con 4 partidos de sanción. Fue expulsado en el encuentro del Barça porque insultó al árbitro. Los insultos fueron graves, por eso tiene esta sanción de 4 partidos y ayer pidió disculpas. Eso es lo que nos ha contado Paco Gómez en su crónica de este jueves 10 de marzo. Es un repaso que hacemos a las principales noticias, pero hay muchas más que comenzaremos a relatarlas a partir de las 8 de la mañana. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies.

de las pasadas Navidades, que no se pudieron entregar el 29 de diciembre por la explosión de contagios debido a la variante Omicron que sufrimos. Ahora, con la desescalada, estamos recuperando la normalidad y la Asociación de Belenistas de Elche ha programado para este sábado, a las 11 de la mañana, en el Centro de Congresos, la entrega de los premios, diplomas y regalos a los más de medio centenar de participantes en este concurso de belenismo. El presidente de la asociación ha destacado la ilusión con la que se va a retomar este acto. También los belenistas ya han comenzado, ha dicho, a trabajar en el Belén monumental que esperan instalar estas Navidades en la Glorieta. Esperan recuperar el lugar tradicional y tienen ganas de seguir aportando más novedades con proyectos de futuro, como abrir el Museo del Belén dirigido a la población infantil. Y más asuntos. Pasan 15 minutos de las 8 de la mañana y les contamos que este viernes el Cineclub Luis Buñuel, en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, en La Glorieta, va a rendir homenaje al actor José Luis López Vázquez con motivo de su centenario. Proyectarán la película Peppermint Frappé, con la que interpretó su primer papel dramático. Su hijo, también cineasta, José Luis López, ha confirmado que asistirá a este acto de homenaje de mañana para aportar más detalles de la vida de su padre, un actor destacado calificado como el maestro de la interpretación y clave en la historia del cine español. Escuchamos al presidente del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela. Pues contaremos con la presencia de José Luis López Majero, su hijo, que nos va a dar pues una visión un poco más personal, más humana de lo que era José Luis López Vázquez. Y a las 7 de la tarde, entre las dos sesiones, porque hay que recordar que tenemos una sesión a las 5:30 y otra a las 8, a las 7 de la tarde nos va a hablar pues de un perfil y una semblanza un poco de lo que fue su padre, visto pues desde su punto de vista de hijo, y también cosas a lo mejor que nos va a desvelar, pues anécdotas de su vida, facetas que a lo mejor pues no conocemos tanto. Pues precisamente con José Vicente Candela hablaremos en unos minutos también aquí hoy en el programa La Glorieta para conocer más detalles sobre José Luis López Vázquez y sobre el homenaje que se le prepara. Y ayer el Hospital de Elche informó que va a recuperar, dos años después, uno de los servicios que quedaron suspendidos por culpa de esta pandemia. Retoma las sesiones informativas presenciales sobre la epidural destinadas a las futuras madres, a las mujeres embarazadas. Las sesiones presenciales comenzaron ayer y durante estos dos años de pandemia se informó a las embarazadas mediante un vídeo en la web del hospital y además respondieron las dudas de forma telefónica. Ahora esto pasa a la historia, menos mal. Estas sesiones tendrán lugar cada miércoles a las 9:30 de la mañana en el Salón de Actos del Hospital de Elche, como venía siendo habitual antes de la pandemia por COVID-19. El Hospital de Elche, el general, atiende más de 1.100 partos al año y dispone de una UCI neonatal, lo que le ha convertido en centro de referencia para los departamentos de Orihuela, Torrevieja, Vinalopó y del IMET, al no disponer esas áreas de este servicio de UCI neonatal. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.

todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Tienes plan para el Día del Padre? En Águila Bar te lo ponemos muy fácil. Hemos preparado unos menús especiales para que disfrutéis en familia en torno a nuestra mesa. Porque aunque a veces sea un cascarrabias, papá se lo merece. Haz ya tu reserva en Águila Bar, en el centro, La Torre, Altavix o Corazón de Jesús. Consulta los menús en nuestras redes sociales. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. Cosmopolitan Wellness Club. Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas de Smil, fitboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, aquagym, espalda sana. Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 26 minutos de las 8 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestro compañero Paco Gómez, al jefe de esta casa. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, muy buenos días. Bien, pues ya sabemos que es el partido decisivo contra el Granada, hay que ganar. Y por la crónica que has mandado a primera hora de la mañana, creo que ha hecho muy bien Pastore en pedir disculpas. Sí, sí, porque por hizo, eso, hijo de Putin, ¿no?, que dijo al árbitro. De, ahora está de moda lo hijo de Putin, que encaja bien, ¿no? Con el, encaja perfectamente. Con el sentido que quería darle, ¿no? Bueno, ha pedido disculpas en redes sociales. Fue un calentón, desde el banquillo pues estaba indignado como todos. Pero bueno, no debes caer en esa tentación. Lo hizo y al menos pidió disculpas, pero lo que es cierto es que es un futbolista que vino como el jugador más importante para esta temporada, como el fichaje de Campanillas, y entre la falta de rendimiento, alguna lesión, ahora esto, que se va a perder los próximos 4 partidos, pues va a pasar con bastante más pena que gloria, ¿no? Bueno, es una pena, es la única baja para el partido frente al Granada, y lo que tiene que hacer Francisco es centrarse en los otros 23 futbolistas con los que va a poder contar. Uh-huh. Entre ellos recupera Gerard Gumbau una vez cumplido partido de sanción, que apunta directamente al once titular. Pedro Vigas, que ya está recuperado y también podría meter la cabeza en el equipo titular. Y Palacios, que desde ayer ya también está entrenando. Vamos a ver si llega un poco justo o incluso puede ser titular para un partido frente al Granada, donde el Elche no debe de perder, debe intentar ganar, pero si no puede hacerlo, al menos sumar para mantener a esos 5 puntos de distancia al Granada, porque ahora mismo es un rival directo, estrena entrenador y va a ser un partido muy complicado. Nos decía ayer nuestro compañero José Ángel Martos de Radio Marca Granada que allí, con el cambio de técnico, se respira otra vez ilusión. El campo del nuevo Los Cármenes, que donde el Elche nunca ha ganado allí en primera división, ni en el nuevo ni en el viejo, se puede llenar. va a tener un ambiente hostil el Elche, que no cae precisamente bien por aquellas latitudes. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo de Francisco es capaz de ganar o cuanto menos sumar, porque si no se le puede complicar la vida. Me ha llamado la atención que digas que es una pena no poder contar con Pastore. ¿Es que Francisco contaba con Pastore en los encuentros? No, a ver, es una siempre pena. Ha estado en el banquillo, ¿no? Sí, la verdad es que nunca ha sido un hombre importante. Digo que es una pena sobre todo para los aficionados que tenían ganas de ver al que fue un gran jugador, precisamente de ayer el Paris Saint-Germain cayó en la Copa de la Champions contra el Madrid. Fue durante varios años uno de los grandes jugadores del Paris Saint-Germain. Pero es cierto que las lesiones, la edad, pues han hecho que aquí no se haya podido ver ni un 10% del Pastore. Por eso decía lo de la pena, ¿no? Que cuando no es un pito es una flauta. Y cuando no son lesiones, son sanciones o falta de confianza de los técnicos, por algo será, por algo será. Y bueno, yo creo que ya Pastore ni está ni se le espera. Yo creo que para lo que resta de temporada poco se le va a ver ya. ¿Le preguntáis a Francisco por él? Sí, sí, y Francisco, yo creo que en un ademán muy inteligente siempre habla muy bien de Pastore. Me imagino que por si algún día lo pone para que el chico rinda, ¿no? Pero no hay manera, no le está dando minutos. Pobre. Por muy bien que habla de él, dice que es el jugador muy inteligente, con más calidad, pero ni en su momento Fran Escribá ni ahora Francisco han utilizado prácticamente los servicios del argentino. Pues ojalá resucite en el Elche Club de Fútbol. Que... Poco tiempo le queda para resucitar. Pero debe hacerlo, ojalá. Nuestros mejores deseos. Paco, en la prensa, victoria del Real Madrid. Bueno, Benzema, el héroe nacional, ¿no? Sí, una madridista, digamos. Una gesta porque el Paris Saint-Germain tenía contra la escuela. En los dos partidos, el Paris Saint-Germain ha sido mejor que el Madrid en 160 minutos, menos los últimos 20. Y esto es lo maravilloso del fútbol, que en los últimos 20 el Madrid ya prácticamente eliminado con un 0-2, pues aparece Benzema, aparece el alma de las grandes noches del Madrid y le marca 3 goles. Madre mía, 3. ¿Y Messi? Messi apareció. Messi como Cristiano... Y es que no debió marcharse del Barça. Ahora sí que ya empiezan a estar en el declive de su carrera normal, tienen 35, 36 años, ¿no? Pero ni apareció Messi, ya es de los jugadores, tiene una calidad enorme, 7 balones de oro, pero ya van dando. Entonces bueno, ya, pues ya un consejo para Messi, que no... Que se venga que, no, que la prosperidad le ha llegado, pero que no la malgaste, sí. Que no la gaste, que la mantenga para las épocas flacas que parece que puedan venirle. Sí, ahora por pura biología, por pura edad, lo normal es que ya vaya para abajo. Le está pasando a Cristiano Ronaldo, le pasa a Messi y bueno, esto es la ley natural del ser humano. Conforme cumples años y más la élite se te nota más, ¿no? Se te ven más las costuras. Pero bueno, titula el Madrid, otra remontada para la leyenda, esto es el Madrid. Y bueno, por mucho Mbappé que tenga el Paris Saint-Germain, la verdad es que el Madrid ayer en 20 minutos tiró de mística del escenario que es el Bernabéu y pudo con el Paris Saint-Germain. Vale, pues nos quedábamos con ese consejo, ¿no? Si nos llega la prosperidad, no la malgastemos. Efectivamente. Hay que ahorrar. Paco, muchas gracias. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, de momento continúa la estabilidad atmosférica, pero los modelos meteorológicos nos anuncian cambios importantes para la semana que viene. De momento, durante esta madrugada ya han llegado algunos intervalos de nubosidad que nos han dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 9 grados. En el sur del Camp de Elx la temperatura ha bajado hasta los 7-8 grados. En Santa Pola una mínima que ha rondado los 11 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, pero con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo a primeras y a últimas horas. Durante las horas centrales del día, ambiente mucho más soleado. Viento en calma por la mañana, por la tarde viento flojo de componente este. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 17-18 grados. Mañana viernes se aproximará y llegará por la tarde un sistema frontal de origen atlántico. Llegará desgastado en el último tramo

en esa supuesta tregua pactada del alto el fuego, un ataque que se produjo pues a un hospital materno infantil. El País, por ejemplo, lo califica así en su portada. Guerra en Europa en el día 15, dice, atroz ataque a una maternidad. Un hospital en Mariupol es bombardeado durante el supuesto alto el fuego. Zelensky clama contra Moscú. Hay niños bajo los escombros. La situación en la ciudad es apocalíptica, sin agua ni luz, según la Cruz Roja. Y Ucrania alerta del riesgo de fugas en Chernóbil por falta de electricidad. Sigue, por tanto, la tragedia humana de la guerra y la amenaza nuclear muy presente. Y en portada, El País trae una fotografía de una mujer embarazada siendo rescatada de los escombros de ese hospital materno-infantil. También dedican en la portada, Estados Unidos dice que inicia el deshielo con Venezuela e Irán por esa medida adoptada de vetar el gas, el petróleo ruso. Y también dedican un espacio en portada, mini espacio, a esas elecciones autonómicas de Castilla y León, a la formación de gobierno. Dice El País que Mañueco ofrece a Vox gobernar en coalición, pero no logra un pacto de gobierno. Esta es la portada del País. El ABC, pues el ABC que trae en portada es también dedicado a la guerra de Ucrania, toda su portada, y titula: los primeros ucranianos traídos por el gobierno duermen ya en un hotel de Madrid. Una familia ucraniana en las puertas de un hotel. Al menos 1.000, esa es la fotografía en portada, al menos 1.000 de los 12.000 previstos en el programa de acogimiento ya tienen plaza asignada, y Sánchez, el presidente del gobierno, va a presidir hoy un acto con refugiados. Rusia también recoge en portada: Rusia bombardea un hospital infantil y las fábricas empiezan a parar y se activan los ERTEs de guerra. Esta es la portada del ABC. El Mundo también recoge la misma fotografía del País, de esa mujer embarazada, herida, que está siendo trasladada en camilla tras ese ataque ruso al hospital materno-infantil. Y titula El Mundo: el infierno de Mariupol. Las fuerzas rusas se marcan como objetivo la población del enclave marítimo desabastecido y donde los cadáveres se abandonan en las calles. Brutal bombardeo contra un hospital materno-infantil. Kiev alerta de una filtración inminente en la central nuclear de Chernóbil. La central nuclear se queda sin electricidad y el gobierno ucraniano asegura que los generadores solo podrán cubrir la carencia 48 horas. La odisea para salir de Ucrania, entrecomillado, al fin mis hijos están a salvo. El Mundo acompaña a una familia de refugiados en su éxodo junto a otras miles de personas hasta cruzar la frontera de la Unión Europea. Y Sánchez endosa a Putin la debilidad de su economía y afea al Partido Popular que se lo reproche. Recoge las críticas que la intervención del presidente del gobierno pues ha desatado en la oposición al decir que por culpa de la guerra los precios están disparados. La oposición dice todo lo contrario, que está utilizando a Putin para escudarse en él y decir a la ciudadanía que los precios han subido por ello. Y cuando la oposición dice que es todo lo contrario, que ya estaban disparados antes del conflicto bélico. Y la gasolina ya supera los 2 euros por litro tras encarecerse un 36% en un año. Y el Tribunal de Cuentas alerta de la actividad sin control de la Embajada Rusa de la Generalitat. Estos son los titulares que trae El Mundo hoy en su portada. Y La Razón también trae la misma fotografía de la mujer embarazada. Bombardeo atroz en un hospital infantil de Mariupol. Ucrania denuncia que hay niños bajo los escombros en la ciudad portuaria. Más de 2.200.000 personas ucranianos han huido desde el inicio de la invasión, y el corte de la energía en Chernóbil aviva el temor de un desastre nuclear. Esto es lo que aparece en portada. También dedican un espacio más reducido para el Partido Popular. Dice que Feijóo va a plantear a Sánchez una oferta de apoyo a la economía. Formaliza su candidatura en el PP con el respaldo de más de 55.000 avales. Eso es lo que destacan. Y la luz había triplicado su precio ya antes de la amenaza rusa. También titulan lo mismo que dice la oposición parlamentaria del presidente del gobierno, que no se puede excusar en la guerra de Ucrania para el incremento de los precios que ya estaban antes del estallido. Y el fin de las mascarillas, dice La Razón, desata la guerra entre comunidades. No hay acuerdo respecto al momento de retirarlas en los espacios interiores. Y también La Razón dedica su espacio de portada inferior a la victoria del Elche, a la gesta de Benzema. Lidera una remontada memorable del Madrid. 3-1 ganó frente al Paris Saint-Germain. Bien, pues esto es el repaso de la prensa de hoy, de los titulares, de los diarios más destacados de este país, que como ven, vuelven a recoger ese diario de guerra en Ucrania, los horrores, la tragedia humana, las consecuencias económicas, algunos flecos de la guerra del Partido Popular, algunos flecos de las elecciones de Castilla y La Mancha autonómicas, que nos quedan ya muy lejos y también nos queda lejos si se formará o no gobierno. Nosotros continuamos, son las 8 y 45 minutos de la mañana y continuamos ahora con la entrevista al presidente del Cineclub, Luis Buñuel, por ese homenaje que se va a rendir mañana en Elche al actor tan destacado José Luis López Vázquez, que tuvo estrechos vínculos con la ciudad de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. El Cineclub Luis Buñuel va a rendir homenaje este viernes al actor José Luis López Vázquez con motivo de su centenario. Charles Chaplin lo definió en el 68 como uno de los mejores actores de su generación cuando lo vio interpretar junto a su hija Geraldine su primer papel dramático, Peppermint Farapé, en esa película de Carlos Saura, que fue, pues precisamente esta película va a ser el eje central del homenaje a José Luis López Vázquez. Para conocer más detalles de ese homenaje vamos a entrevistar al presidente del Cineclub, Luis Buñuel, José Vicente Candela. Muy buenos días, José Vicente. Hola, buenos días. Bien, pues primero, ¿qué habéis preparado para este viernes, para rendir este reconocimiento a este actor? Bueno, pues en primer lugar tenemos la proyección, como bien has dicho, de la película Peppermint Farapé, que marcó un antes y un después en lo que es la trayectoria de José Luis López Vázquez, porque fue el primer papel dramático, incluso se afeitó el bigote, con Carlos Saura, una película que además fue premiada en el Festival de Berlín con el Oso de Plata del año 1967. Pero además vamos a tener algo muy especial, porque vamos a contar con la presencia de su hijo mayor, que se llama igual que él, José Luis López. Cambia lógicamente el segundo apellido, José Luis López Majerus, que es una persona que también se dedica al cine, es cineasta, es director de cine también. Está preparando justamente un documental sobre la vida de su padre. Y bueno, pues ayer precisamente en Madrid estuvo también inaugurando una exposición que se ha inaugurado en la Filmoteca Española sobre José Luis López Vázquez en una faceta que no es muy conocida, porque él al principio de su trayectoria profesional era dibujante, figurinista y publicista, relacionado también con el cine y con el teatro. Y bueno, pues contaremos con la presencia de José Luis López Majerus, su hijo, que nos va a dar pues una visión un poco más personal, más humana de lo que era José Luis López Vázquez. Y a las 7 de la tarde, entre las dos sesiones, porque hay que recordar que tenemos una sesión a las 5:30 y otra a las 8, a las 7 de la tarde nos va a hablar pues de un perfil y una semblanza un poco de lo que fue su padre, visto pues desde su punto de vista de hijo, y también cosas a lo mejor que nos va a desvelar, pues anécdotas de su vida, facetas que a lo mejor pues no conocemos tanto. y de ahí que tenga un doble interés, bueno, el homenaje que le hacemos este viernes en el aula de la Fundación Mediterráneo, y que, como digo, bueno, pues tenemos una presencia muy especial. Supongo que el haber aceptado venir a Elche, también no solo ya por el propio homenaje, sino por su hijo, sabrá de la vinculación, de los lazos tan estrechos que tenía este actor con nuestra ciudad, ya que su pareja sentimental llegó a ser, fue la ilicitana, Cari Antón. Sí, efectivamente, José Luis López Majerús siempre nos ha dicho que su padre tenía un gran afecto por Elche, y como bien dices, pues en el año 94 le rendimos un homenaje en el Festival de Cine dándole la Palmera de Plata. Pero es que además, en los años 90 él era un asiduo del festival, todos los veranos asistía y pasaba los veranos aquí en Elche, motivado, como bien has comentado, por la vinculación sentimental que tenía con Cari Antón en esa época. Y Elche pues disfrutaba mucho pues del palmeral, de la playa, y bueno, es una persona que tenía una gran relación con la ciudad. Yo creo que su hijo eso lo conocía perfectamente, y bueno, pues eso, la verdad es que hay que agradecer que estando hoy, vamos, ayer en Madrid inaugurando la exposición, coja un tren desde Madrid para venir a Elche este viernes y acompañarnos, además, en fin, de manera totalmente altruista. Y tenemos que agradecerle públicamente pues su presencia aquí, y yo creo que sí, que Elche sabe lo que significaba para su padre y también para lo que los ilicitanos apreciaban a José Luis López Vázquez, no los ilicitanos, podríamos decir los españoles, porque era un actor muy querido, un actor que caía bien a la gente, ¿no?, que representaba pues al español medio con el que la gente se identificaba, que nos ha hecho reír y llorar en tantísimas buenas películas. De ahí que lo hayáis apodado o calificado como el maestro de la interpretación. Sí, además quiero calificarlo porque Pedro Olea, uno de los directores que lo dirigió en una de sus mejores películas, El bosque del lobo, lo calificó de el Jack Lemmon español. Y la verdad es que tenía muchos puntos en común con Jack Lemmon, porque era este señor que, bueno, que hacía gracia, pero al mismo tiempo sufría las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo tenía varios registros, porque igual te hacía muy bien un registro cómico que un registro dramático. Hay que recordarlo en La cabina, por ejemplo, que pudimos ver por televisión hace unos días, o bien cualquier película como Mi prima Angélica, por la que estuvo nominada al Oscar. En fin, una serie de películas, o las películas de Saura, la misma Peppermint Frappé. En fin, es un actor que tenía muchos registros y creo que sí, será comparado con Jack Lemmon, por ejemplo. Y él, hay que decir que estuvo a punto de dar el salto a Hollywood. Hubo un director americano, Josh Cukor, que en los años 70 lo dirigió en una película, Viajes con mi tía, y le propuso ir a Hollywood a rodar. ¿Y sabes lo que le paró? Pues le paró el idioma. En aquella época el inglés en España, la verdad es que se estudiaba poco, y él, el tema del idioma, y no dio el salto a Hollywood. Pero si hubiera dado el salto a Hollywood, yo estoy seguro que estaríamos hablando de uno de los mejores intérpretes internacionales del cine del siglo XX. ¿Y la película escogida para su homenaje es la película de su carrera? ¿Es un antes y un después en su carrera? ¿Es la película, como has dicho, en la que se afeitó el bigote? Bueno, es una de las películas, porque él tiene muchas grandes películas, pero la hemos escogido primero porque fue la primera en la que hizo un papel dramático, y también por otro motivo, porque es la primera es una película que tiene una música que nos toca muy de cerca, porque es la música del Misterio de Elche. En los títulos de crédito aparece el Ternari, y luego durante la película, en la escena de la película, aparece la música del Araceli. Fue la primera vez que un director de cine... Fíjate que en aquella época había muy pocas grabaciones del Misteri, era un disco LP de Hispavox, la compañía Hispavox, la única grabación que había en aquel momento, que sale en la película precisamente el disco, el personaje poniendo el disco, y era la única grabación, y fue la primera vez que se utilizó el Misteri, la música del Misteri en el cine, luego se ha utilizado en otras ocasiones. Entonces también es otro motivo para elegir esta película. Él tiene, bueno, yo no sé, si me dices que me quede con alguna me sería muy difícil. Yo creo que Mi querida señorita es un papel muy difícil de hacer de mujer y de hombre al mismo tiempo, pero El bosque del lobo, a mí me gustan mucho las películas de Saura, pero es que las películas con Berlanga, en fin, la trilogía de La escopeta nacional, una película que me encanta también, Atraco a las tres, es una película en la que hace de José Luis López Vázquez puro, vamos, en cuanto a su voz, su característica al hablar, en fin, y las películas con Gracita Morales, ¿no?, que también hacían de pareja cómica,

Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras. Pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9 de la mañana, son, tenemos ahora en estos momentos 9,4 grados de temperatura. Vicente Bordonado nos ha comentado que alcanzaremos una máxima de 17 grados, que tendremos predominio de cielos nubosos, es decir, nubosidad puntual. En el día de hoy no habrá lluvias, podrían caer algunas precipitaciones el viernes y también el domingo. Y atención, porque dice que hay gota fría para la semana que viene. Aún es pronto para saber si tendremos consecuencias aquí en Elche o no, si nos afectará o no esa dana prevista. Bien, pues esa es la previsión del tiempo que la hemos contado desde las 7 de la mañana. También hemos hablado de cómo se está preparando el partido, el Elche Club de Fútbol, cómo prepara su encuentro contra el Granada y las disculpas que ha pedido ya en público Pastore por los insultos que le propinó al árbitro y de en el partido del Barça y que le valieron. Pues le cayó una sanción de 4 partidos sin jugar. Así que esto es la previsión, esta ha sido la crónica deportiva y en cuanto a las noticias, pues les hemos estado contando desde las 7 de la mañana que ayer se guardó esos 5 minutos de silencio por las víctimas de la guerra y un silencio pues que se rompió con estos aplausos de apoyo al pueblo ucraniano que está sufriendo la destrucción y el horror de la guerra en un día en el que nos encogimos ayer de dolor por ese ataque del ejército ruso a un hospital materno-infantil. Hoy todos los diarios de la prensa nacional recogen precisamente en portada el horror a ese ataque de esa maternidad, de ese lugar donde mujeres embarazadas y niños todavía dicen los ucranianos que están bajo los escombros. Pedimos el final de la guerra en varias concentraciones, no solo ayer a las 8 en la Plaza de Baix, sino también los sindicatos UGT y Comisiones Obreras salieron a la calle también para pedir el alto el fuego. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días, Ros. UGT y Comisiones Obreras se concentraron ayer de manera silenciosa frente a la sede del sindicato UGT en solidaridad con el pueblo ucraniano, pidiendo un alto al fuego y la inmediata retirada de las tropas rusas. También leyeron un manifiesto condenando la invasión rusa de Ucrania. Catalogaron la guerra como un cobarde e ilegítimo acto bélico, solidarizándose además con el pueblo ruso que reclama el fin de la guerra, manifestándose contra las actuaciones de su gobierno y que está siendo represaliado, detenido y encarcelado por ejercer derechos tan fundamentales como el de la libertad de opinión. Esta concentración no fue la única del día para apoyar al pueblo ucraniano. A las 8 de la tarde, la Plaza de Baix fue el lugar donde muchos ilicitanos mostraron su solidaridad con el pueblo ucraniano. 5 minutos de silencio para mostrar su afecto con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la invasión a Ucrania. Pues además de esas concentraciones de solidaridad, también está saliendo la ayuda humanitaria que los ilicitanos estamos recogiendo para ayudar al pueblo ucraniano, al que escapa del país y al que continúa allí asediado. Hay cientos de civiles que están atrapados en la ciudad de Mariupol, la que fue bombardeada ayer en el supuesto alto el fuego y en el que recogen todos los diarios la atrocidad, el horror de las bombas que cayeron en ese hospital materno-infantil, que están atrapados sin poder salir, sin agua y sin luz, según la llamada auxilio de Cruz Roja. Pues bien, ayer los 70.000 kilos de productos humanitarios que recogimos la pasada semana salieron ya hacia la ciudad de La Luz, los trailers. Allí en el centro logístico el gobierno valenciano va a coordinar y va esa caravana que saldrá esta semana hacia Ucrania. Y ayer en el estadio Martínez Valero de ahí partió también la caravana de varias furgonetas recogidas, cargadas con material de ayuda humanitaria hacia Polonia, hacia la frontera para ayudar a los refugiados, a los que han salido de Ucrania y que ahora necesitan un lugar donde refugiarse para escapar de la pobreza y también del frío. Así que llevan ayuda humanitaria esas furgonetas

pues se ha destapado varios elementos originales que llamaron mucho la atención ayer a los ilicitanos y hubo bastante tráfico de información en las redes sociales sobre este asunto. Las deficiencias en la fachada han llevado a un revestimiento de las cubiertas y esto a que se hayan salido cuando se ha quitado a la luz dos ventanas que estaban tapiadas por lo que era la fachada de la discoteca. Dos ventanas que han dado mucho de qué hablar. Los ilicitanos se preguntaban ayer en redes sociales de dónde salían, si son creadas ahora o por qué están ahí después de tantos años. La cátedra Pedro Ibarra ha sido quien dio respuestas. Las ventanas pertenecen a los antiguos cines Ideal, por lo que no, esas ventanas no son actuales. Elche llegó a ser la ciudad con más cines de España, muy lejos de lo que es ahora, cuando solo contamos con los que hay en el Aljub y con los Odeón. Los cines Ideal se inauguraron en el 30, y además fue el primer cine de verano del municipio. Siguió proyectando películas hasta 1981, hasta que se convirtió en la discoteca Camelot y actualmente sigue cerrado. El destape de esas ventanas pues, nos ha abierto una ventana hacia el pasado y han sacado a la luz 92 años después la historia de este edificio. Y también es historia, ya son historia las cabinas de teléfono en Elche, esas antiguas cabinas, porque los móviles las dejaron en desuso. Quedaban muy pocas, se han ido quitando poco a poco porque ya nadie acude a ellas, pero todavía había una en la Glorieta, y decimos que había porque ayer mismo la quitaron. La cabina estaba ubicada en la misma corredora, al inicio de la Glorieta. Su supresión como parte del mobiliario urbano elimina ya toda huella de lo que era hacer una llamada telefónica en estas cabinas. Y hablamos de del aniversario del Misteri porque una representación del mismo ha llegado ya a Jaca. La exposición fotográfica 5 siglos de la Festa, 20 años de patrimonio inmaterial, ha aterrizado en la ciudad hermanada con Elche desde 1984. Y esto es lo que nos contaba ayer la concejal de Cultura, Marga Antón, de esta exposición. Que se realizó con motivo del 20 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la mano del SCORS. La intención de traer esta exposición a Jaca es tener una representación de la Festa en esta ciudad que está hermanada con Elche y también afianzar los vínculos que nos unen a Jaca, ya no solo desde la parte festiva, sino también desde la parte cultural. Y más asuntos. Hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos se presentan las memorias del empresario ilicitano Miguel Hernández. Fue conocido como el Marqués de Carrús porque se hizo a sí mismo. De nacer en una casa muy humilde de este barrio, llegó a amasar una gran fortuna, a vivir en el huerto de palmeras de la avenida Candalix, en un chalet emblemático con dos piscinas, una interior y otra exterior, y con grifería bañada de oro. Miguel Hernández, a sus 87 años, ha mirado hacia atrás y en su autobiografía habla de su vida, de los lujos de los que llegó a disfrutar y de cómo su fortuna se fue perdiendo con la retirada de los americanos. Lo escuchamos. Una parte importante porque cuando vinieron la empresa americana, que es una multinacional, y me eligió a mí como posible socio, pues algo vería que fuera interesante para ellos. Ellos ganaron mucho dinero. Una prueba es que en el libro, cuando hicieron sociedad Caresa conmigo, o yo con Caresa, las acciones de Caresa valían a $8 en Estados Unidos. Y al año siguiente, las acciones de Caresa llegaron a 20 dólares. Es una parte de la entrevista que le realizamos este lunes aquí en el programa La Glorieta sobre el libro que ha escrito, Mi vida y mis empresas, así lo ha titulado y lo presentará esta tarde. Le ayudarán a hacerlo el historiador y director de la cátedra Pedro Ibarra, Miguel Ors y el empresario ilicitano Joaquín Quiles. Y continuamos con más asuntos. La Asociación de Belenistas de Elche recupera este fin de semana la entrega de los premios de sus concursos tradicionales de las pasadas Navidades, que no se pudieron entregar el 29 de diciembre por culpa de la pandemia. Ahora entregarán a más de medio centenar de participantes esos regalos, diplomas y trofeos por el concurso. Será el sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Congresos. Y también mañana viernes el Cineclub Luis Buñuel, en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, en La Glorieta, va a rendir homenaje al actor José Luis López Vázquez con motivo de su centenario. Proyectarán la película Peppermint Frappé, con la que interpretó su primer papel dramático, y su hijo, también cineasta, José Luis López, ha confirmado que asistirá a este acto de homenaje para aportar más detalles de la vida de su padre, un actor destacado, calificado como el maestro de la interpretación y clave en la historia del cine español. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde, con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroqué y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroqué y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elche. Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT Elche i Ajuntament d'Elche. Estàs escuchando La Glorieta con Rosmari Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más noticias. Ayer la dábamos a conocer la valoración que ha hecho la Asociación de Jóvenes Agricultores, ASAJA, de los beneficios que han supuesto para la agricultura, para el campo de Elche y el campo alicantino, las lluvias que calificaron de milagrosas las que cayeron desde el pasado viernes. Pues bien, hoy queremos conocer más detalles de cómo esas lluvias pues han resultado buenas para los cultivos del Camp de Elche, y por ello tenemos con nosotros hoy aquí al presidente de ASAJA de Elche, Pedro Valero. Muy buenos días, Pedro, buen día. Buen día. Bien, las lluvias las han calificado de milagrosas y beneficiosas, supongo que para muchas cosechas que andaban perdidas por la sequía, esas de secano, pero aquí en Elche, en el Camp de Elche, concretamente estas lluvias han servido para los granados, las higueras, los cítricos, las hortalizas, ¿para todo? Sí, sí, han servido para todo, todo muy bien. Sobre todo, digamos, si nos centramos en los granados, que es el cultivo principal, pues ahora están brotando, estábamos empezando a regar, y entonces el hecho de que se haya empapado todo el suelo, no solo como vamos empapando regando por goteo, por ejemplo, la zona del bulbo, entonces esto es fundamental y muy bien. No teníamos nada, digamos, en peligro aquí, como los compañeros de la zona de secano, del Alcoyá y las Marinas, pero esto va a ayudar mucho a todo el tema del brotado de árboles y todo esto, que está muy bien. Bien, es una buena noticia, pero Bordonado acaba de decirnos que viene otra gota fría el lunes. Todavía es pronto. No sabemos si volveremos a recoger esos 130 litros por metro cuadrado que nos situó en el ranking del lugar donde más llovió el pasado viernes. No sabemos si la Dana traerá pedrisco, inundaciones y traerá daños. Las que hemos tenido hasta ahora han sido beneficiosas y no ha causado ningún daño en el Camp de Elche, por lo que estás diciendo, Pedro. Bueno, algunos pequeños daños sí que, vamos, quiero decir, siempre hay problemas en algunos sitios, y sobre todo en la zona de ahí de los 130 litros, pues habrá habido algunos pequeños ribazos. Entonces también hubo pequeños daños, tuvieron problemas en la zona de Carrizales, donde la desembocadura, donde termina el río, la Sar de Dalt. Ahí también me han comentado que se hizo un boquete, también es un poco daño, pero vamos, en el balance ha sido beneficioso. Pues vamos a hablar de las necesidades del CAN de Elche. Precisamente ha hablado de la desembocadura. No sé si el Ayuntamiento a Asaja le ha comunicado ese proyecto de renaturalización del río y sobre todo de la desembocadura. Lo presentaron hace unos días. ¿Ustedes conocen qué actuación es la que plantean en la desembocadura? ¿Les han pedido opinión? No se han dicho. Yo me he enterado, digamos, como dicen, por la prensa. Vi la presentación de lo que comentaron, pero vamos, nosotros no hemos tenido ningún contacto a este respecto. ¿Qué deberían, para desde su opinión, los agricultores, qué debería hacerse en la desembocadura? Según me comentan los compañeros de Carrizal, que son los que más conocen, por esto algo hará, pero yo creo que lo fundamental sería ensanchar lo que es la SAR de Dalt, que es donde va a parar el agua, para que llegue, digamos, vaya más agua hacia el mar. Porque ahora lo que ha pasado es que se ha hecho un boquete, digamos, un poco, y también, y como el agua para el mar no iba, pues se retrasaba, iba para, digamos, para Dolores, por entendernos, y ahí había que desviar agua. Entonces, es a ensanchar la salida. Esto, pues siempre algo hará para las pequeñas avenidas, siempre algo hará. Si hay ahí una especie de un reservorio en esta zona que hablan de las 50 hectáreas, pero como no se puede hacer mucho nivel, digamos, sean 50 hectáreas, pero como ahí en la capa freática está muy alta, digamos, si fuera una zona distinta, entonces podría haber ahí una especie de, como se estaba hablando estos días también, de los embalses, los depósitos de tormenta que quieren hacer en Arenales y tal. Se podía hacer esas 500 hectáreas, pero digamos en 3 metros o 4 metros de altura, y ahí sí que cabía bastante agua, pero ahí vale. No va a caber mucha agua por el nivel. Vale, pues será una noticia que dejaremos para los regantes de Carrizales. Tendremos que entrevistarlos, Pedro. Y sí, antes sí, de que lo conocen más, claro, lo conocen más. Antes de que se me olvide, ya que estamos hablando de noticias que han salido en prensa, que hemos estado dando, también ayer dimos la noticia de la fumigación que ha comenzado en el Camp de Elche y en todo el municipio y en el casco urbano para evitar la plaga de mosquitos. ¿Esto es adecuado? Ustedes que saben y están siempre al aire libre, ¿las plagas de mosquitos pueden eclosionar cuando tenemos temperaturas de 17 grados? Sí, todavía si calienta un poco el sol, algo van a poder eclosionar. Ellos están preparándose, el ayuntamiento siempre está, el equipo, yo por el campo, y a veces me cruzo con el vehículo que va fumigando y a ir deteniendo. Y ahora todavía estamos, ya a veces, porque ayer en el momento salió el sol, ya subieron las temperaturas cerca de 20, y entonces ahí es posible que haya entre los debes de las lluvias, pues está esto, digamos, un poco los mosquitos, pero espero que lo controlen. Vale, pues ahora vamos ya a lo que nos preocupa. Bien, hemos tenido una buena noticia. Las lluvias han sido beneficiosas, pero la agricultura, estamos viendo que esta guerra con Ucrania no solo nos trae tragedia humana, es que nos trae tragedia económica. ¿Ustedes están ya al borde de pedir ayudas como otros sectores por esta alzada de los precios? Sí, nosotros estamos ya para pedir, y es peor que están subiendo los precios, y nosotros todo esto, vamos, utilizamos combustible, todo el mundo sabe los precios que se están poniendo la gasolina de los gasóleos y la electricidad igual. Entonces la electricidad, nosotros utilizamos electricidad para bombeos y el tema de regar, pero es que esto repercute, el alza de la electricidad repercute en los precios de nuestros suministros. Los abonos han subido un 50% y no paran de subir. Los insecticidas también han subido casi algunos hasta cerca del 100%. Entonces los costes están aumentando y el mercado, vemos que no tira, digamos, los precios del mercado, pues más o menos van siendo los mismos. Entonces habría que, fiscalmente, yo creo que debía del gobierno actuar. ¿Qué van a pedir ustedes desde Asaja? Porque nos ha dicho todo se ha encarecido, pero también vemos que los cereales escasean, y cuando escasean los cereales es que ustedes también tienen una oportunidad de plantar algo que está siendo muy cotizado y que sus ventas se han incrementado de forma considerable y los precios con ello. Sí, bueno, en Elche no es zona de cereales, se planta algo, pero vamos, para riego eso son otras zonas más extensivas. En Elche las maquinarias no pueden entrar, de cereales no son de cereales. Vamos, en la provincia de Alicante sí que tenemos los compañeros por la zona del Alcoyá, de Villena, y ahí que sigue siembra, pero vamos, ahí estaban teniendo problemas de sequía. Digamos, la oportunidad que tenían este año de producir y vamos un poco compensar, pero con la sequía ya ahí ahora el agua, la riego, la lluvia ha entrado algo, pero no mucho. Esperamos que esta nueva gota fría que les ayude y puedan sacar la cosecha al final. ¿Es momento de reorganizar o de replanificar la política agraria? Bueno, siempre es un momento de la política agraria. Nosotros siempre lo que pedimos, vamos, ahora que hemos dicho fiscalmente, y luego pues lo que siempre estamos hablando, el tema de los países terceros, las importaciones de los países terceros. Nuestros compañeros de cítricos han tenido muchos problemas este año por la competencia de los cítricos que venían del Sudáfrica principalmente y de otros sitios. Entonces, en este tema es en lo que habría que actuar, digamos, regular las importaciones, que no haya competencia desleal, como estamos viendo que estamos teniendo, de los países del tercer mundo, que no tienen allí los controles que tenemos aquí exhaustivos, y entonces compiten nosotros en desigualdad de condiciones. Y Pedro, ya que hemos empezado hablando de noticias, hoy hemos recordado que ayer se puso en marcha ya esa Agencia Valenciana del Territorio, que va a partir de ahora, no los ayuntamientos, sino esa agencia, a tramitar todas las infracciones urbanísticas. ¿El Camp de Elx sigue sufriendo infracciones urbanísticas? Últimamente se han surgiendo menos. Hubo ahí el boom de la construcción de la segunda residencia, pero últimamente esto ya va a menos. Ahora lo que están ahí, hay una cantidad, muchas de edificaciones que se han hecho en algunas zonas y que no estaban autorizadas, y ahora por esta agencia dice que quiere venir a ver si lo arregla. Pero vamos, también es una cuestión no de la agricultura, son gente de segunda residencia la mayoría. Pues Pedro, para terminar, los problemas del Camp de Elx son muchos. No hemos hablado tampoco de la falta de agua, el trasvase Tajo Segura. Ya parece que quede lejos por todo lo que está lloviendo en estos momentos, pero eso es una amenaza también muy real, que la tienen ustedes muy presente, el poder salvar el trasvase Tajo Segura de la intención de finiquitarlo que tiene la ministra Teresa Rivera. Sí, eso es lo principal es el tema de, vamos, para aquí el tema del trasvase Segura, el tema del agua de riego. Yo siempre digo que si no tenemos agua de riego, no tenemos problemas, digamos, porque ya pararemos de cultivar y ya se terminarán los problemas. Nosotros que necesitamos tener agua, como lo que decimos siempre, agua de calidad y a unos precios que se puedan asumir. Porque no siempre llueve. Muchísimas gracias, Pedro Valero, por este repaso de la situación en estos momentos del Camp de Elx. Que haya suerte. Vale, gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Haz una ruta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay algo en el aire que conecta lo invisible, como cuerdas transparentes que enlazan lo imposible. Hay algo en el aire. Bueno, están ustedes escuchando a Sinova. Qué casualidad, una de las canciones preferidas de nuestra compañera Miriam Quesada. ¿Por qué hablamos de nosotros? Pues todos los días aquí en La Glorieta contamos muchas historias. Y también las generamos nosotros, nuestros compañeros. Miriam Quesada llevaba mucho tiempo sin venir, ya no lo recuerdo, y se ha incorporado este mismo mes de marzo. Ustedes la pudieron ver realizando lo que siempre hace, realizando ese directo hace dos días en la Plaza de Baix con motivo del 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Fue su reanudación, pero... ¿Ella por qué no estuvo aquí? ¿Por qué no le vimos el pelo durante tanto tiempo? Pues porque se le cayó. Miriam Quesada, muy buenos días. Muy buenos días. Pues los pelos de punta, fíjate. Yo soy de las personas que, bueno, me emociono, ¿no? Pero no con facilidad. Y hay que decir que buen día para empezar, para poner un pie en la calle... que no lo he dejado de poner nunca, pero sí que es verdad que me dejasteis de ver el pelo, nos dejamos de ver el pelo todos porque se me cayó. Y nada, ese 8 de marzo para mí era especial, además es el día del cumpleaños, bueno, sería el día del cumpleaños de mi padre. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! La canción viene muy a cuento. Hacía casi justo un año que me había dado la baja, pero es que... Sí, un año. El día 22 de marzo haría un año que estuve de baja, es decir, casi un año que ha pasado. En un año pues he vivido otra de mis aventuras. Y es el cáncer de mama. Exacto. Se te diagnosticó un cáncer de mama, pero qué casualidad, Miriam. Eres tan especial que tu cáncer era rarísimo. Rarísimo. ¿Qué posibilidades de vida te dieron? Pues realmente yo creo que todas, porque nunca lo pregunté, fíjate, con lo que a mí me gusta saber. Nunca quisiste saberlo. Nunca quise saber más de la cuenta. Yo sabía que desde el primer día que me dijeron, tienes un tumor malo, desde el primer día que me encontré, yo soy de las afortunadas que se los han encontrado en casa solas, y digo afortunadas porque el cáncer vive dentro de nosotros y nunca sabemos cuánto tiempo lleva, qué es lo malo. Yo lo detecté rápido, en plena pandemia, plena ola de febrero, los hospitales a tope, era una vorágine, es que no podían imaginar, qué casualidad. ¿Cuántas casualidades? Todo fueron casualidades terribles. Y te lo encontraste tocándote en la mama. El pecho, ¿no? Exacto, nada me dolía, estaba en casa limpiando. Me dolía y dije, uy, pues me habré dado un golpe al tocar. Llevaba un bulto del tamaño de una castaña. El día anterior yo no tenía nada, yo me había duchado, yo me ducho sin esponja, es decir, me exploro las mamas, no tenía nada de nada. Y eso era un viernes 5 de febrero, que lunes 7 de febrero llamé a mi doctora de familia. Enseguida me hizo ir allí y nada más llegar me dijo, ¿tienes antecedentes de cáncer de mama? Le dije, no, en mi familia no hay nadie, no puede ser, míralo. Para esto tenemos que hacer una mamografía y digo, bueno, y los hospitales están a tope, ahora ¿cómo vamos a proceder? Eso, ¿cómo procedieron contigo? Nada, me dijo, no te preocupes, lo vamos a poner como urgente Y nada, en dos semanas me estaban haciendo la primera mamografía, era un 22 de febrero, nunca más salí de ahí. Del 22 de febrero al 25 de marzo que me operaron, viví en un hospital porque todos los días tenía que ir a hacerme pruebas. El 5 de marzo me dan la noticia que tengo un tumor malo y justo ese 5 de marzo hacía 4 años que me había dejado de fumar. Es decir, todo ha sido fechas con casualidades, todo entrelazado, vamos, no... ¿Te dieron la quimio? Me dieron todo. ¿Antes de la operación? No. Lo mío fue más sencillo porque primero me operaron. Me hicieron, después de decirme que tenía un tumor malo, uh-huh. Me tuvieron que hacer un rastreo muchísimo mayor porque se dieron cuenta que mi tipo de cáncer era muy raro. Y era un cáncer que no suele salir en la mama, suele salir en otros órganos, como pueda ser un hígado, un pulmón. Entonces, claro que tenían miedo de ver si provenía de otro de otra parte del cuerpo, si era una metástasis. No la hubo. Y eso te salvó la vida. Exacto. Me operaron, te lo quitaron y luego... Y luego procedimos con la quimio y con la radio. En un principio me limpiaron, es decir, que a mí me quitaron el cáncer desde el principio, pero claro, tenía miedo que pudiese quedar cualquier célula cancerígena para reproducir. Cuando ya ha terminado todo mi tratamiento, yo me entero que mi cáncer tiene un 70% de evolución. Es decir, que mi cáncer sale y corre por el cuerpo. Es decir, es muy rápido. Pero fueron muy rápidos extirpándolo y cuidando. Y cuidándonos, porque yo aprovecho para darle, vamos, las gracias a todo el mundo que está a mi lado, que ha sido mucho, sí, más de lo que me esperaba, pero sobre todo al Hospital Vinalopó, que ha sido mi centro, que ha sido mi hospital, y a toda la unidad de MAVA, a todo la parte de oncología, sí, porque son unos fenómenos, nos tratan con una delicadeza increíble. Es que lo necesitas que sean humanos. Yo tenía otro concepto de sanidad, ¿sabes? Y ahora has cambiado por totalmente completo. Es decir, son tu familia. Bueno, supongo que tenías otro concepto de la vida, de las amistades. Exacto. De la política, porque tú llevas años aquí entrevistando a todos los agentes económicos, sociales, vamos, culturales, de todo. Y fíjate, cuando te incorporaste, lo primero que me dijiste, tengo ganas de ver al concejal de políticas inclusivas. Exacto, a Mariano Valera. A Mariano Valera. Pues sí, Mariano Valera, para mí transmitió cariño. Exacto, siempre ha sido una persona especial desde el primer día que le conocí. No hablamos de colores políticos, hablamos de personas. Claro. Y desde que se enteró, me ha mandado mensajes, me ha mandado ánimos, como él muchos, ¿eh? Sí. Y a veces pues desvirtuamos a las personas cuando tienen un cargo público. Y en este caso ha sido lo contrario y me hacía muchísima ilusión verlo. Y fue la primera persona que entrevisté, casualmente. ¡Qué casualidad! Pues Miriam Quesada, qué casualidad, ¿no? Contar sí, tu historia también un 10 de marzo aquí en... Exacto. El programa La Glorieta. Miriam, has vuelto y ¿cuándo te veremos en el día a día? ¿Cuándo recuperas tu trabajo? Pues recupero mi trabajo el 28 de marzo, que va a ser un día muy especial para todos. Qué casualidad, es nuestro aniversario. Exacto. Qué bien escogida la canción, Miriam. Qué bien escogida. Además, es una canción que me trae muchos recuerdos porque me ha acompañado durante todo el tratamiento y durante pues estos últimos años, porque gracias a esta canción o con esta canción conocí el amor de verdad y tengo que agradecerle a mi pareja, que ha sido el que ha estado ahí a pie de cañón, no ha decaído y me ha estado dando ánimos todo este tiempo. Por eso esta canción también es para él. ¡Qué casualidad! Miriam, tú siempre has estado soltera y has renegado del amor. Has encontrado el amor y el amor también de muchas personas con esto del cáncer de mama. ¿Cuánto que te ha dado, Muchísimo. Miriam, contar tu historia es también, hemos querido contarla porque queremos ayudar a las personas, uh-huh, que como tú están pasando por esto, que se hayan encontrado ese bultito. ¿Qué les dices? Bueno, les digo que mucho ánimo, que lo primero, hay que saber reconocer que tenemos cáncer. Decir la palabra cáncer no es malo, es una enfermedad más que tiene cura, que hay una luz que vamos a ver al final del camino, pero que tenemos que divisarla desde el primer momento, que no pensemos lo que tenemos dentro del cuerpo, que se supera, los cánceres que se pillan a tiempo, los que no, los que tienen metástasis, todos tienen tratamiento. Hay gente con mejores diagnósticos y peores diagnósticos, pero aún así tenemos que estar positivos, que la cabeza es lo más importante, nos curamos nosotros mismos, los médicos nos ayudan, pero nosotros tenemos que estar optimistas, positivos y con ganas de luchar, que la vida no es fácil, que es una continua lucha cada día que nos levantemos y que siempre hay alguien peor que tú, si no miren los ucranianos cómo están, es decir, que lo mío al final ha sido pues una aventura. Miriam, tú has elegido, qué casualidad, yo elijo esta canción para ti, porque tú honras a la vida. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse en vertical, más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes. Opel Grupo Marcos. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 44 minutos de la mañana y después de contarles pues todas las noticias de esta jornada, hemos venido haciéndolo desde las 7 de la mañana, tenemos a partir de las 10 a Marga García, que va a contarle más noticias que vienen también muy cargadas, son densas, es muy densa nuestra agenda informativa. Tenemos ruedas de prensa del concejal, de varios concejales del equipo de gobierno que van a hablar del sector de la hostelería, pero vamos a destacar dos o tres de ellas, las más importantes quizá. Por ejemplo, a las 11 nos ha convocado la portavoz de Compromís para informarnos de los detalles sobre ese proyecto de renaturalización del río Vinalopó. Ya avanzaron algunos el proyecto de la desembocadura, ahora veremos cómo van a suprimir todo el cemento del cauce del río en su tramo urbano. También la concejal de urbanismo tiene que explicar pues la actualidad en torno al edificio de Riegos El Progreso. Sabíamos de forma oficiosa que ya había un acuerdo para cumplir la sentencia, que hay que ejecutarla, y es dejar tal y como está, bueno, tal y como está no, sin los puntales, pero dejar la fachada antigua de Riegos del Progreso en el lugar donde está y unirla mediante un pasadizo al nuevo edificio que se vaya a construir. Para compensar que se construya un edificio ante una fachada en medio de la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento había acordado dar mayor edificabilidad a los propietarios del inmueble afectados por esta sentencia. Veremos en esta rueda de prensa de la concejal de urbanismo los detalles y comprobaremos si al final la solución es esa, dejar la fachada tal y en el lugar donde está, sin retranquearla. Y también a la una hay otra rueda de prensa destacada, porque el alcalde, tras reunirse hoy con los representantes de las asociaciones del comercio y de la hostelería, va a informar sobre el proyecto del Hotel de las Clarisas. Una reunión cómoda para él, suponemos, porque estos sectores, el comercio y la hostelería, ya han mostrado en público su apoyo al proyecto de convertir el viejo convento de la Merced en un hotel. Un proyecto polémico, así que tenemos garantizadas más noticias para esta jornada, pero eso nos lo va a contar Marga García a partir de las 10, en cuestión de minutos. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora disfrutando de la música de la Mujer de Verde, de Izal, que por cierto, ya lo han anunciado, se separan. Así, no hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Los malos sean más fuertes.

ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas Les Mil, kickboxing, entrenamiento funcional, cross training, zumba, pilates, yoga, tai chi, suelo pélvico, spa urbano único en la ciudad, todo ello con los mejores profesionales. Cosmopolitan Elche, deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan 5 minutos para llegar a las 10 en punto. La Glorieta se despide. Nosotros volvemos mañana viernes, 11 de marzo. Hoy les hemos contado la actualidad desde las 7 de la mañana. Venimos haciéndolo. Ya saben que ahora llegan más noticias con nuestra compañera Marga García. Y nosotros nos despedimos con esta música, con la de Ana Torroja y Miss Cafeína, Punto Muerto. Hasta mañana. Estaba huyendo de las sombras y me han traído justo por aquí. Nunca pensé que diría esto, pero mi vida es mejor. He encontrado una voz que ruge cuando tengo miedo, susurra cuando estoy a salvo, que silba el viento con los dedos justo antes de llegar al pánico. Torres más altas cayeron, barcos más grandes se hundieron, guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto. Ríos más grandes cruzamos, puentes más fuertes quemamos, manos más frías rozamos. Justo a tiempo. Nunca he pensado que vengarse tendría este color, este dulce sabor. Voy a quedarme casi mudo, voy a moverme como un ninja más. Te observaré con disimulo, de golpe toda la brutalidad. Torres más altas cayeron, barcos más grandes se hundieron, guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto. Ríos más grandes cruzamos, puentes más fuertes quemamos, manos más frías rozamos. Mirada al frente y su mejor saludo. Esto es un mundo, esto es el que es más alto.